vida cambió de repente en medio de esta oscuridad, con tantas heridas que nunca pudieron cerrarse jamás. Tú llegaste a mí y ahora veo la realidad, que contigo puedo ser feliz, ya no hay soledad. Tú has llenado en mí este vacío, despertaste mis ansias de amar, y soñando contigo pronuncio tu nombre sin cesar. Por ti late la ilusión, cada día en mi corazón. Esto es más que una amistad, es puro amor. Voy a conquistar. Llenado en mí este vacío, despertaste mis ansias de amar, y soñando contigo pronuncio tu nombre sin cesar. Por ti late la ilusión, cada día en mi corazón. Esto es más que una amistad, es puro amor. Voy a conquistar.